Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Buenas tardes, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Cuánto me alegro. Están también ustedes con el operador Daniel Castellanos, el grabador Diego Salazar y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, El vuelco del cangrejo, con guión y dirección de Óscar Ruiz Navia. ¿Y quién es Óscar Ruiz Navia? Después de graduarse en Comunicación Social de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, Ruiz Navia fundó una compañía de producción llamada Películas Contravía, que promueve el desarrollo y la producción de cine independiente en Colombia. Su debut como director, guionista y productor, El vuelco del cangrejo, Trampa. Cangrejo ganó el Premio Internacional de la Crítica Frippesi en el Fórum de la Berlinale en 2010 y la película fue seleccionada por más de 70 festivales de todo el mundo. Posteriormente, en el 2012, produjo el largometraje La Sirga de William Vega, que se estrenó en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. En 2013 hizo el cortometraje Solecito, Little Sun, que también se estrenó en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Actualmente, Ruiz Navia se encuentra trabajando en la postproducción de Los Hongos, Las Setas, con el apoyo del Torino Film Lab, World Cinema Fund, Hubert Valls Fund, Buenos Aires Lab y la Cine Foundation, residencia del Festival de Cines de Cannes. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. El vuelco del cangrejo se desarrolla en La Barra, un pueblo de pescadores remoto del Pacífico colombiano, una región que está experimentando transformaciones drásticas y es objeto de saqueo económico de las empresas nacionales y extranjeras. Daniel es un extraño que a raíz de un viaje de huida, sin que importe la causa, termina atrapado en el lugar a la espera de una lancha que lo saque del país. A través de los ojos de Daniel, nos enteramos de la confrontación entre Cerebro, líder local de la comunidad afrodescendiente, y un colonizador que llegó recientemente y que tiene la intención de construir un complejo hotelero de lujo con piscina y discoteca. La película relata una historia de reivindicación de los derechos ancestrales que puede ser visto como una metáfora de la interminable lucha de Colombia sobre los territorios o como una advertencia sobre la necesidad de repensar la forma en que las fuerzas económicas se están extendiendo. De Ruiz Navia, con ese film, su inquisitiva ópera prima, se piensa que es un provocador, pero su película resulta una de las mejores producciones del cine reciente de Colombia. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo, y al final conoceremos en nuestra escala del 1 al 10 en qué sitio usted coloca esta película, El vuelco del cangrejo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo te estoy escuchando leer la sinopsis de la película y de pronto da la sensación de que es una película muy ideologizada, muy politizada, y sí lo es, pero lo es como tiene que ser el arte. O sea, la palabra clave para entender esto que empiezo tratando de explicar es la polisemia. O sea, la multiplicidad de sentidos. El gran arte debe tratar de lograr eso. Claro. Y esto está logrado sobre la base de que en nuestro arte no solamente es lo que se dice, sino lo que se deja de decir, pero se da a entender. O sea, trabajo de subtexto, trabajo de doble interpretación. Cuando leemos, yo he hecho la prueba, porque el Quijote me lo he leído en tres etapas de mi vida diferentes, y desde luego, cuando tenía 12 años que me lo leí por primera vez, no podía entender muchas de las cosas que están planteadas ahí. Después, en otro momento de mi vida, no sé si a los 20 o a los 30 años, me lo volví a leer y empecé a encontrar cosas que de la primera lectura yo no recordaba porque no podía entenderlas. Y finalmente, bueno, recientemente, hace unos cuantos años, me lo volví a leer y vi muchas cosas. Por ejemplo, la interpretación, la metáfora que logra el Quijote en relación con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura occidental, más con la latina, en el sentido de que somos un poco el Quijote, ese soñador, ese loco que sueña, y también el Sancho, o sea, es ese práctico, ese pragmático que siempre fue Sancho. Bueno, el Cervantes quiso ahí y nos dio una metáfora de nuestra idiosincrasia latina. Bueno, ahí hay una y múltiples sentido que tiene el Quijote. Pongo el Quijote como máxima obra de nuestra cultura, pero hay muchas grandes obras que trabajan mucho con la polisemia, o sea, con la multiplicidad de sentido, o con una palabra que quizás explique mejor esto, que es la ambigüedad. La ambigüedad es una categoría estética, una categoría para utilizarla, porque recientemente estuve hablando con un amigo, un intelectual, ¿no? Y me decía, es que todo el mundo quiere hacer la gran obra y hay que hacer una obra que la gente, que el público entienda. Y yo me quedé pensando un instante y le dije, no que el mundo entienda, porque esa es una tendencia a minimizar, a simplificar cualquier conflicto. No, que el espectador sienta. Exacto. Que sienta. Es comparto como cuando, su opinión. Y es cuando tú te sientes un cuadro y tú empiezas a interpretarlo. No lo interprete, siéntelo. Si lo siente, el pintor logró lo que quería, porque esa es la función del arte. Aquí está, por ejemplo, si la didáctica es todo lo contrario. La didáctica, yo tengo que aquí en este programa ser muy claro, muy preciso, explicarlo todo, porque esa es la función de la didáctica. En tanto que el arte no. El arte es para tú sentir eso que está ahí. Y en esta película se siente. Por ejemplo, aquí está no lo que se dice, hay muchas cosas que se dejan de decir, y esas cosas que se dejan de decir, pero que se insinúan, te dan un misterio, un halo de misterio atrayente a la película. Pongo un ejemplo, la situación política y militar de Colombia. Bueno, cualquier otra película más panfletaria, más directa, te hubiese sacado, no sé, escenas muy violentas de la situación que está pasando. Bueno, no, aquí él lo resuelve, como es una metáfora, es la historia de este hombre, como tú lo contaste, que llega a ese lugar porque se quiere ir del país, está buscando una embarcación para irse del país, y ¿qué sucede? Que de pronto tú no sabes por qué huye y nunca lo llegas a saber en la película, pero es que no importa porque ese no es el objetivo de la película. Él se quiere ir del país, está buscando una embarcación, pero eso es como un pretexto para cosas mucho más complejas y mucho más aguda para explicar. Por ejemplo, hay un momento determinado, la violencia en el país, ¿cómo la da? Se centra en la anécdota que está contando, pero entonces hay un momento determinado que hay un niño que pasa por cámara, entra y sale de cuadro, y se detiene en el medio del cuadro y dispara, es un niño jugando, dispara, ese es el primer elemento. Pero después ahí, a cada rato hay un paneo, están viendo, las personas están haciendo cosas, cocinando y todo, hay un paneo por un televisor, y de pronto están dando una noticia del país, y pasa como si nada, como si fuera cualquier otra noticia. noticia. O de pronto, en un momento determinado de la película, hay una toma que él mira hacia la arena, hacia la playa, y hay dos militares armados que pasan por ahí, pasan y se van. O sea, así está dado. O un momento, un mensaje también de televisión que le pide a la gente que denuncie a los guerrilleros, que vaya y denuncie a los guerrilleros y todo eso. Pero eso no es lo que trata la película. Claro. O sea, es la atmósfera, va logrando una atmósfera a partir de eso, porque la película lo que trata es de una situación de alguien que quiere huir, que quiere irse, no se sabe por qué. Entonces, toda esa polisemia, ya en una segunda o tercera parte, yo voy a explicar cómo él lo ha logrado desde el punto de vista técnico, porque está magistralmente bien hecho. Hay, decía que hay que hacer sentir, y en esto hay una corriente de pensamiento, o algunos teóricos que han asegurado que Bertolt Brecht planteaba que cuando una persona se emociona, se bloquea y no puede pensar, y que por lo tanto Bertolt Brecht siempre estuvo en la línea de que la gente no se emocionara, sino que razonara. Eso es mentir, eso no es verdad. Cuando tú te lees el círculo de Tisa Carcassiano, por ejemplo, tú te emocionas con esa mujer que no tiene un hijo y que ha raptado a una criatura y se la lleva, y de esos padres que van a buscarlo, sean lo que sea, unos burgueses muy pudientes y casi son unos estereotipos, pero tú te solidarizas con eso, o sea, tú te emocionas con eso. El prócer de la independencia de Cuba, que era un gran teórico y un gran artista, un gran poeta, dijo: emocionar es concientizar. Y yo, contrario a lo que los críticos o los estudiosos, algunos de los estudiosos de Bertolt Brecht pensaba que él evitaba la emoción, yo al contrario, yo digo, tú, es posible que tú puedas decirme a mí y convencerme de que cuando tú te emocionas no puedes razonar, como, pero después tienes el tiempo, ya cuando se te pasa la emoción tú analizas y tú ves. Yo sí creo que emocionar es concientizar, en algún sentido, no tiene que ser político ni nada de eso, en cualquier sentido que tú quieras, tienes que emocionar. Tú le llegas al espectador por la emoción. Ahora, lo que pasa es que hay quien lo hace burdamente, que esos son los melodramones, esos que apelan a los sentimientos primarios del ser humano para vender un producto, o cuando hay sutilezas y verdad, como en esta película, mucha verdad en lo que se está dando, y tú no solamente te emocionas, sino que te lleva a pensamiento que tú normalmente no tienes, como la situación de esa niña, como esa niña, y una niña que después lo vamos a ver en el análisis, que lo persigue a él, y porque esa niña no tiene un padre, entonces busca la protección de él, pero nunca se dice eso, pero ella siempre está detrás de él buscando eso, le compra el almuerzo a mi madre y se lo está tratando de llevar, y se lo discute a los otros, se lo quiere llevar para sí porque necesita, pero jamás en la vida te dicen que esa niña necesita un padre, necesita protección, nunca te lo dicen. Pero se infiere de la claro, actitud de la niña. Así es como hay que trabajar en esta. Prometo que después voy a explicar cómo este colombiano logra, Oscar Ruiz Navia, logra desde el punto de vista técnico, logra lo magnífico, lo bien realizado que está a su empeño. Hay un pequeño errorcito que también lo voy a señalar después desde mi punto de vista técnico, pero eso creo que no merma la calidad de la película. Bien, profesor, buen inicio. Augura gran expectativa el tema de esta película hoy en Punto de Giro. Y yo le propongo a usted, profesor, y a nuestros oyentes, escuchar algo de la música del Pacífico colombiano. Rumba Chonta Alex. oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y hoy estamos estudiando el film El vuelco del cangrejo, de Óscar Ruiz Navia. En la primera parte, nuestro querido amigo Gerardo hacía hincapié en un concepto que yo comparto ciertamente, que es que el arte no tiene que hacer entender, sino hacer sentir. Así es. Hacer sentir al espectador. Y ya en esta segunda parte nos vamos a adentrar un poco más en cuestiones relacionadas con esta película. Su turno entonces, profesor. Sí, vamos a explicar la técnica que él utilizó para lograr esta ejemplar muestra de filme. Como yo he explicado en otros momentos, la pieza actúa con una estructura muy propia, que es la estructura de progresión acumulativa, que es lenta, minuciosa, que va a los detalles, que está buscando el interior de los personajes. O sea, no es la anécdota por la anécdota, como quizás en la otra estructura se produce. No quiere decir que no se puedan lograr grandes obras con la estructura clásica. El cine lo ha demostrado, el teatro lo ha demostrado, pero la pieza y el género y la estructura de progresión acumulativa es más minuciosa, te permite muchas más cosas. Ahora, ¿qué ha sucedido? Porque no es lo que ha trabajado Oscar, no es el director y guionista de esta película, no es propiamente una pieza, pero tiene el tono de pieza. O sea, él está trabajando con la tragedia, que es una estructura clásica, como requiere la tragedia, requiere una estructura clásica, no puede utilizar otra, pero el tono es el de... ¿Por qué es una tragedia? Porque aquí, cuando uno ve la película por primera vez, tú dices, bueno, la acción base, lo central, aquí es que él quiere una embarcación para irse del país. Pues no es eso, la acción no es eso. Cuando aparece la niña, que es una niña muy linda, una negrita muy linda, que se le acerca, lo ve, cuando lo ve, inmediatamente sabe lo que él quiere, y en un momento determinado le dice, yo te puedo conseguir una embarcación. Pero él es una niña, no le cree, él no le cree. Y entonces, durante todo el tiempo, como ya dije, la niña está detrás de él, y se lo quiere llevar para su casa. Él no, él está hospedado en otro lugar, que todo es muy precario, todo es son casuchas lo que tienen. No vaya a pensar, cuando hablabas del hotel y de con piscina y todo eso, ese es el sueño que tiene paisa, uno blanco que se acerca y que quiere hacer negocio, y que es hay una contraposición entre el cerebro, el personaje que le da cobija, que le da hospedaje a él, que es a su vez el tío de una joven negra bellísima, muy elemental, muy de la tierra, ¿no?, o de la arena, diríamos, pero bella, es una negra bella. Y entonces viene esa contradicción, pero la niña es la que durante todo el tiempo está luchando para llevárselo, y finalmente incluso se lo dice, yo te consigo la embarcación, pero tú me llevas contigo. Y entonces él le dice, no, tú eres muy niña para ocuparte de las cosas de los, tú tienes que ir a la escuela, no sé qué, y la niña se frustra, ¿no? Ahí está la tragedia, pero la niña es la que después le resuelve la embarcación. Hay un dinero, que esa es la complicación de la historia, que él tiene un dinero para comprar la embarcación para irse de allí, y él lo esconde en un tabique así de la casucha donde está hospedado, y la niña es la única que ve ese dinero. ¿Dónde está ese dinero? Cuando él lo coloca, él no se cuida, como es una niña, y lo pone ahí, y después el dinero desaparece, y él empieza a ver quién se lo robó, pero nunca se sabe quién se lo robó. Se infiere, que aquí es donde está lo magistral de esta película, porque todo tienes que inferirlo, que fue la niña la que se robó ese dinero para comprar la embarcación que después aparece, que es la misma embarcación de ese blanco que quiere poner los hoteles y todas esas cosas, que después vamos a contar otra historia de él. Entonces, todo eso está inferido. ¿Por qué él huye? Nunca se sabe en la película. Tú puedes inferirlo. Hay algunas insinuaciones, porque él saca, la niña descubre entre las cosas de una fotografía. Y hay una fotografía donde hay una mujer que se supone que es la compañera de Daniel, que es el protagonista, y él está en la foto. Son los dos rostros de dos. Y en esa foto él tiene una barba y el pelo largo. Entonces tú puedes inferir que es un guerrillero, tú puedes inferir cualquier cosa, pero nunca te lo dicen, nunca dicen nada de eso. Y así la película trabaja con sutileza, con detalles, con incógnita que no tienes por qué, no es, a la hora de organizar ese relato no tienes por qué decirlo. Al contrario, le da un encanto extra a ese misterio y te permite eso que hablábamos al principio de la polisemia, o sea que tú puedes interpretar una cosa y yo interpretar otra. Claro. Y así es. Yo esta película la llevé a mi clase y por ejemplo hay esa negrita que es joven, muy bonita, que es la sobrina de Cerebro, pero hay un momento determinado que él toca y se encuentra que la sobrina está acostada en la misma cama del tío. Entonces el tío la defiende del blanco que la codicia, que la quiere poseer, y la está defendiendo eso, pero tú no sabes si la está defendiendo como tío o como padre de esa criatura que tiene esa joven, porque siempre ella anda con una bebita. Hay otro momento en el que el blanco le dice, ay, mi bebita, y carga a la negrita que tiene ahí. Entonces, esa ambigüedad te deja que tú no sabes si efectivamente es hija del blanco este que le dicen paisa, o del tío que la protege, y no es por... No, hubo una alumna que me dijo, no, el tío se acuesta con la sobrina. Eso es, ahí está, evidente. Y a mí, cuando yo la vi la primera vez, no me dio eso, me dio un tío cuidando a su sobrina, que es una joven bella y no sé qué. Pero da igual, no. Es su interpretación. Es su interpretación y es tan válida como que yo diga, no, él es un buen hombre, él no va a hacer eso. Bueno, claro. A lo mejor es una idealización mía que sí lo hace, ¿no? Entonces, la película funciona con esa técnica que te permite eso, o sea, la mezcla de la tragedia, porque es una tragedia por el final. Recuerden siempre que el final, en el clima, el tipo de solución que tuvo el conflicto, te da el género. Y en este caso, para que sea una tragedia, tiene que haber o una muerte física de un personaje importante, protagónico, antagónico, la presa codiciada, o una frustración. Y lo que hay aquí es que la niña se frustra durante toda el relato, estuvo tratando de lograr que ese padre prácticamente, porque es lo que ella necesita, la proteja, que se la lleve con él y todo, y al final él le dice, no, tú eres muy chica para atender los asuntos de los mayores, y no se la lleva, pero ella le da eso. Pero hay otra imagen también al final de la película que te da también tragedia, que es efectivamente él se va en la embarcación, ella trae un tanque con gasolina y todo está preparado para que, y efectivamente es la embarcación con el que el paisa este va a pescar, y después a través de regalarle, porque hay en ese momento de la historia que nos relatan, hay una escasez enorme de peces, de pescado. ¿Por qué? Porque han venido compañías de pesca con redes y con todo, y han acabado con todo eso. Hay un momento que el Cerebro dice, esto estaba siempre lleno de peces, aquí había mucha abundancia, había esto, aquello, pero ahora no hay nada porque acabaron con todo eso. Pero este señor, el paisa este, va a pescar y trae peces y seduce, como están pasando hambre ahí, seduce a la negrita, esta sobrina, dándole peces, o sea, dándole comida. Y entonces al final tú ves que el protagonista ha logrado la embarcación, pero hay una última toma donde está al pairo es que tú vas, la embarcación va sin motor y sin remo y sin nada, a la deriva como para donde lo lleve, o sea que te da a entender que se frustró también lo que él quería. Él está tirado casi desmayado dentro de la embarcación y la embarcación va al pairo, la embarcación se mueve a través de las olas, o sea que te da frustración también, o sea, es indudablemente que es una tragedia, pero el tono, el tratamiento es de pieza, es minucioso, va al detalle, tú sientes el ambiente de ese lugar allí, lo sientes todo, porque hay momentos que van ellos a pescar o van a recolectar madera para hacer cualquier, y hay un gran conflicto que después lo vamos a ver ya cuando hablemos de la estructura propiamente, entre paisa, y que eso es lo que centra la sinopsis. Yo creo que la sinopsis aquí está demasiado centrado en el conflicto entre cerebro y el paisa, y en la película no es así. En la película lo central es que él quiere ir a salir del país, irse del país, y que esta niña constantemente lo está requiriendo, hasta que ella le resuelve la salida del país. Pero sí hay esa situación que para mí sí es un pequeño defecto, o sea que no está bien justificado el conflicto territorial, el conflicto que hay ahí no está bien justificado. De pronto aparece como un añadido el conflicto que existe, porque este paisa quiere utilizar eso. Ellos están ahí ancestralmente, ellos desde siempre han estado ahí, pero no tienen papeles que lo justifiquen. Y entonces eso es lo que este hombre, el paisa, como una amenaza, lo está diciendo que lo va a llevar a los tribunales, que ellos tienen que... O sea, te lo deja abierto, que al final ese no va a lograr. Pero sin embargo, en la película hay un momento que el paisa manda a otros chicos de allí que son muy pobres y que siempre se brindan porque él le paga para que hagan los trabajos que él quiere, que le hacen una empalizada a la acera, a la playa, ¿sí? A la playa. Y entonces... Cerebro ve eso. Cerebro es un poco el jefe de ese conjunto de personas allí, y va y le dice que tiene que quitar eso, pero él no lo quita. Pero al final de la película viene el cerebro con su gente, que son como 5 o 6 hombres que lo acompañan, y se ve que vienen con machetes, ¿no? Y se paran delante de la empalizada. Entonces la película va a negro y se siente el golpe, o sea, como que están quitando la empalizada. Entonces la película da eso, pero un poco que no está en la acción base, que es la de la niña, y en la acción subordinada principal, que él tratando de irse del país, esa situación no está bien insertada, porque no siempre decimos que una acción, por eso a mí me gusta llamarle acción subordinada, porque tiene que estar subordinada, tiene que tributar a otra acción. Esa acción está como anexa, como paralela a las acciones estas que he contado, que sí son el cuerpo de la película. Entonces ahí hay un pequeño defecto en la película que pudieron haber justificado. Claro, hay un alumno que me dijo, pero es que el paisa es el dueño de la embarcación donde él se va. Sí, perfecto, para irse la presencia del paisa, pero para la discusión del terreno y de lo que quiere el paisa, apoderarse de ese terreno, no está justificado. No está bien justificado. Tenía que ser que esa discusión del terreno, de lo que quiera hacer el paisa y todo, de alguna forma facilite o perjudique lo que la niña quiere o lo que quiere él de salir del país. Entonces, bueno, hay cierta ambigüedad ahí que pero desde el punto de vista técnico queda como una pequeña deficiencia dentro de la magnífica realización de esta película, que es, bueno, has visto cómo ha recibido premios. A veces los premios no te lo dicen todo, porque los premios depende de muchas circunstancias, pero bueno, es un modo de juzgarla. Ha recibido el visto bueno de muy, y yo lo tengo, yo le doy una calificación alta, porque para mí es una película muy bien lograda. Es un ejemplo de lo que hay que lograr. Repito eso que me dijo este amigo, me dijo, no, porque hay que hacer una película que todo el mundo entienda, y esta película me viene a apoyar en lo que yo le contesté. No que la gente le entienda, sino que la gente sienta, porque con esa vertiente de que la gente entienda es bajar el nivel para que bajar el nivel, y entonces hacer una cosa muy simplona, muy simple, para que todo el mundo te entienda. Es una tendencia mala, o sea, al pueblo no se desciende, sino se asciende, entonces, dándole cosas para de más calidad, para que se cultive mejor. Claro. Profesor, hagamos una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Estamos de vuelta en Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del profesor y especialista en guión dramatizado, Gerardo Fernández García. Hoy estamos analizando en nuestro programa la película colombiana El Vuelco del Cangrejo, y ya entramos a la tercera parte del análisis de este film. Adelante, profesor. Sí, vamos a entrar en la parte más técnica, o sea, en cómo estuvo estructurada esta película para ayudar demostrar que efectivamente es una tragedia y que es una estructura clásica, pero que tiene el tono de una estructura de progresión acumulativa. Es minucioso, va a los detalles, va a la atmósfera. Por ejemplo, el ambiente aquí en general es como un personaje, o sea, tiene una presencia muy fuerte, las aves, los peces, la naturaleza, la playa, todo tiene una presencia muy fuerte dentro de la película, que te lo permite eso. O sea, donde hay otro género, digamos los géneros no realistas, que la anécdota es lo principal, aquí la anécdota no es lo principal, está la anécdota, porque hay una estructura clásica, como vamos a demostrar, pero no es lo principal. Hay que darle un tiempo a esa atmósfera, a ese lugar, al tiempo, cómo transcurre el tiempo en ese lugar. Todo eso tiene un lugar y no tendría cabida si no tuviera este tono de pieza, este tono minucioso que va a los detalles. Bueno, la acción base, digo yo, que los dos bandos en pugna son Lucía, que es la niña, y Daniel, que es el protagonista. El detonante es la llegada de Daniel al caserío. Cuando llega, toda historia tiene un detonante, por algo sucede esto que ha sucedido. En este caso es la llegada de Daniel al caserío, es la que da la posibilidad de... Porque lo otro que no sabemos, se queda siempre en la incógnita. ¿Por qué él quiere irse del país? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Eso nunca te lo dice. Y en lugar de ser un defecto, es un encanto de la película, porque siempre te deja a la especulación, a lo que tú puedas pensar. Te da elemento, porque no se trata de ocultárselo, ¿no? Hay elementos como para tú decir, no, es un guerrillero, no, es que la novia lo dejó, la mujer lo dejó, porque él anda con la fotografía y a cada rato ve esa fotografía. Y incluso cuando él se va a acostar con Yasmín, que es la negrita sobrina de él, él está pensando en su mujer y le aparece como en una especie de farsa, porque le aparece el personaje, ella está bañando a la niña en la playa. Y de pronto la mujer, esa que vimos en fotografía, aparece ahí y él relaciona su mujer con ella. Y al renglón seguido se ve que se está acostando con Jasmine. O sea que está dentro de esto y dice, no, es que la mujer lo dejó y él se quiere del país. No, es que era un guerrillero y él se quiere del país, lo están persiguiendo. Cualquier cosa puede ser. Entonces, bueno, esa es la acción base. Y dice, la forma de manifestarse la acción dramática es el intento. Lucía, la niña, se apega a Daniel, lo quiere para ella. La oposición: Daniel necesita una embarcación para salir del país y la niña sería una carga. Cambio de equilibrio: Daniel rechaza a la niña, ella se frustra, le consigue la embarcación, Daniel se marcha. El género: tragedia. ¿Por qué es tragedia? Porque la niña queda frustrada en su intento de lograrlo. La acción subordinada número uno es Daniel versus los pescadores. Daniel, y vuelve a ser el detonante, vuelve a ser la llegada de Daniel al caserío. La forma de manifestarse la acción dramática, el intento. Daniel lucha por conseguir una embarcación que lo saque del país. Oposición: el líder del lugar, cerebro, así le dicen, porque le dice, tú eres un cerebro, porque es el inteligente del grupo, ¿no? Y ahí se queda con ese apodo. Le dice que los pescadores están en alta mar, o sea, hasta que no regresen los pescadores, él no se puede hacer una embarcación. Y por eso es la espera, por eso él se hospeda ahí. El cambio de equilibrio: Lucía le consigue la embarcación, Daniel se marcha, pero luego vemos en la embarcación al pairo, es decir, está a lo que da el mar, a las olas, y se va. Aquí también, por esta imagen, también podemos decir que esta acción está en tragedia, porque también se frustra Daniel. Acción subordinada número 2, bandos en pugna: Jasmine versus Daniel. Del detonante, la llegada de Daniel al caserío. Todo es la misma forma de manifestarse la acción dramática. Intento: Jasmine se acuesta y se enamora de Daniel. Desde que llegó, ella le puso los ojos a aquel joven extraño que llegó allí, se atrae, ella trata de conquistarlo. Oposición: Daniel tiene el objetivo de marcharse del lugar, o sea, y además viene con la imagen de su mujer y todo eso. Él se acuesta con ella, pero al cambio de equilibrio al final, Jasmine pierde a Daniel, que también está en tragedia, porque se frustra ella. Acción subordinada número 3, bandos en pugna: paisa versus cerebro. Esta es la que yo digo que no está bien justificada dentro de la historia. El detonante: los intereses de paisa. Forma de manifestarse la acción dramática: intenso. Paisa quiere explotar el lugar, o sea, lo que tú contaste, quiere hacer una edificación y hacerlo. Él molesta molesta mucho a la gente porque sacas unas grandes bafles y le pone música que la gente le molesta, y hay un momento que le tiran piedra a los bafles, pero nunca se sabe quién le tira piedra a los bafles, y él trata de saber quién, ¿no? El intento, Paisa quiere explotar el lugar, oposición, cerebro, el líder del lugar se opone. Acá está entonces la acción, el cambio de equilibrio, cerebro impide que Paisa cerque el lugar. Este está en comedia porque ellos logran acabar con la empalizada y todo. Ese está en comedia porque le dan una lección a Paisa. Acción subordinada está en comedia y todo eso, pero para mí no está bien justificada, como ya he dicho. Acción subordinada número 4, bandos en pugna, cerebro versus Paisa, presa codiciada, Jazmín. El detonante, Paisa desea a Jazmín. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Paisa quiere poseer a Jazmín. Oposición, cerebro, su tío se opone a cualquier acercamiento. Cambio de equilibrio, Jazmín rechaza a Daniel, se deja comprar por Paisa, porque este le trae el pez, se ve que está aquello lleno de pescado recién capturado, y ellos están bailando y todo, y Daniel desde una endija de la casa está viendo esa escena, o sea que Paisa se queda con Jazmín. Acción sobre número 5 y final, desde mi punto de vista, en el análisis de la estructura, los bandos en pugna, Daniel versus cerebro. Detonante, a Daniel le roban, que esto tiene que ver, creo yo, que tiene que ver con la niña. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Daniel lucha para que cerebro lo ayude a recuperar el dinero. Oposición, cerebro se niega. Cambio de equilibrio, nunca se sabe quién le robó, aunque hay evidencia de que Lucía, la niña, sabía dónde estaba escondido el dinero. O sea, ahí te queda. Esa es la estructura. Pero está todo esto que parece, podría parecer una aventura, podría parecer otra cosa, no lo es, precisamente por cómo proliferan, cómo están en mayoría los géneros realistas. Tiene un tono, son personajes, son tridimensionales, existen, tú puedes creer en ellos, la historia es tremendamente realista, y es más, ese a la tragedia, que es un género realista, le da mayor cobertura de realismo el tratamiento de pieza, porque la pieza es el género más realista que existe. Bueno, pues con eso ha logrado Oscar, ¿cómo es que se llama él? Oscar Ruiz, Navia ha logrado una obra casi perfecta. Digo casi porque es lo que voy a explicar después, pero casi perfecta. Es algo que tú ves con mucho placer, que es entretenida, no se trata de algo panfletario para nada. Es como puede tratar el arte en los temas más profundos. Ahí hay como un análisis. Tú te pones a pensar qué va a pasar con Colombia, cuál es el destino de esa gente que está ahí. Tú te pones a pensar en esos jóvenes que están ahí, que no trabajan, que no estudian, que no hacen nada. Tú te pasas, pero no te lo dicen. O sea, tú lo ves que están gastando su tiempo de la vida en cosas. Hay una conversación entre ellos, entonces el tema es muy erótico y beben mucho. Entonces te das cuenta, tú te ubicas en qué va a ser de esta gente, cuál es el destino de estos ciudadanos que están ahí teniendo, cuánta inteligencia puede haber en esos cerebros que están ahí, que se pierden porque no se educan. Entonces te pone a pensar en millones de cosas, pero jamás en la vida te lo dice. Jamás en la vida te lo dice. Yo creo que esa es la función del arte, que te va a concientizar, que te va a llevar tu pensamiento a determinado razonamiento a partir del arte, no a partir de un panfleto, no a partir de algo que no es la función del arte. El arte, repito, sería emocionar y a través de eso llevarte a un razonamiento, pero no es la labor del político, la labor de otra. No, cada uno tiene su función aquí. El arte, la función es primero que todo entretener, y esta película es tremendamente entretenida. Bien, profesor, escuchemos algo más de música del Pacífico colombiano. Río Timbiquí. Estas son las olas que vamos a pasar para ir al baile de la Trinidad. Río Timbiquí, déjame subir tranquila, dame. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Carlos Martí dice que para él el género es pieza por la lentitud y detalloso de la película. No, ya expliqué que no es pieza, lo que pasa es que tiene el tono de la pieza, por lo minucioso que es, por el tiempo que le da a la cámara, a la fotografía, recogiendo toda la atmósfera del lugar y todas esas cosas, incluso las mismas actuaciones, está montado con esa lentitud, no es verbalista, sino el diálogo mesurado en los momentos en que tiene que hacerlo. Hay una economía de todo, de recursos extraordinarios, y a través de esa economía te va dando un mundo de cosas. El trabajo aquí, repito, de la polisemia, se logra precisamente por eso, porque el tratamiento es minucioso, es de pieza, sí, el tratamiento, pero no el género. Esther Rivadeneira pregunta, porque no le queda claro lo del bebé de Jazmín, quiere saber si el padre es el tío, es decir, a quien llaman cerebro. Yo también quiero saber. Hay que hacer una prueba de ADN. Hay que hacerle la prueba, porque bueno, si vienes a ver por la pigmentación de la piel, yo creo más bien que sea, que como dice la alumna, que es del tío. Yo creo que es el tío, pero también pienso que el tío para mí es el personaje más bello de la historia, porque es un hombre batallador. Es un hombre humano, es un hombre. Hay un momento que le pasa la mano por arriba así a la bebita, que tú te da ese personaje para que se compruebe una vez más que no solamente es lo que se dice, sino lo que se hace. Ese gesto de él pasándole, ella se está justificando, la madre se está justificando porque llegó tarde, y él la mira y tú piensas que le va a decir algo duro a la sobrina porque llegó tarde, y él la mira así, la mira con dureza, pero entonces le pasa la mano a la bebita por la cara. O sea, como te está diciendo, sí, yo sé que fue por culpa de la niña, o sea, tú eres madre, toda esa cosa está en ese gesto. Entonces, ese es el arte nuestro. Yo le digo a la gente, la imagen, trabaje, que soporte es fotográfico, trabaje en el gesto, trabaje en lo que se expresa sin palabras. Y ahí está expresado un millón de cosas con ese gesto de pasarle la mano a la cabeza de la niña. Roberto Bermúdez cree que el final es un ideal, más el deseo del guionista-director que lo que se vive en la realidad. Él se está refiriendo, creo yo, que a lo de la empalizada, a eso de que se va a negro, pues se ve todo eso, son como 5 o 6 negros con él que están enfrente con machetes en la mano, frente a la empalizada. Entonces se va a negro y empiezan los golpes como que están eliminando esa empalizada. A eso se está refiriendo él. Yo creo que sí, yo creo que en definitiva, ellos te explican en la película que ellos no tienen la propiedad de esos lugares, y el otro viene amenazando y tiene recursos, tiene posibilidades. A la larga, el otro va a hacer lo que le dé la gana con el dinero que tiene y todo, y nadie ampara a esta gente, no, el propio poder ahí no lo ampara, o sea, ellos están desvalidos, sí tienen machete, pero el poder del dinero va, según me dice este oyente. Yo creo que sí, que a la larga, si ese conflicto sigue, a la larga el paisa se va a salir con la suya. Patricio López Pimentel dice que el film parece un documental, que le resultó lento. Bueno, es lento por lo minucioso que resulta. Eso es que no, nuestro cine en sentido general, el cine que estamos viendo, no el nuestro, sino el que estamos viendo en sentido general, sobre todo el cine comercial, nos ha acostumbrado a ese tempo estacato, ese ritmo violento. Y entonces hoy, cuando vemos una cosa que no responde a ese ritmo, lo vemos como un defecto. No, aquí no es un defecto, aquí es una cualidad, esa minuciosidad, y esa minuciosidad da lentitud. Es que esta película requería de ese ritmo, no requería de un ritmo de tempo estacato, esa violencia de un thriller ni nada de eso, sino cada género tiene su ritmo, y mucho más si está trabajado con la estética de la pieza. Claro, y también está el ritmo interior de la del exactamente, que te lo da las acciones dramáticas que están presentes. Ahí puede que ese tempo, sí, ritmo exterior visual así sea es. Lento, pero así el ritmo es. Interior es intenso. Exactamente, el interés que tiene para salir, lo va a lograr, no lo va a lograr, claro. Todo eso se produce en la película. Bien, profesor, esto es todo en preguntas y respuestas, y llegamos al momento en que usted nos da a conocer, en nuestra escala del 1 al 10, en qué sitio coloca esta película? Bueno, lamentablemente tengo que darle un 9. Un 9 porque desde el punto de vista estructural, repito, ese conflicto de cerebro con Paisa no está bien justificado dentro de la película. Justificado estaría si eso estorba para las otras, cualquiera de las otras acciones dramáticas. Ahí estaría, o si facilita algo. La presencia del Paisa sí está justificado, porque el Paisa tiene una embarcación que después va a ser la que la niña se hace de la embarcación. Para mí que la niña, a esos jóvenes que trabajan con Paisa, le dieron el dinero para que le facilitara la embarcación. No Paisa, porque Paisa nunca le hubiese vendido la embarcación a ellos, porque a esa embarcación le hacía falta a Paisa. O sea, la presencia de Paisa está justificado. Lo que para mí no está justificado es el tema de esa empalizada y la discusión por el terreno. Eso es lo que no, porque eso no llega nunca a perjudicar las otras acciones. Ahora, la presencia del Paisa sí está justificada dentro de la historia. Por ese defectico yo le doy lamentablemente un 9, porque en el resto de la película es como para tener la máxima calificación. Bien, solo resta entonces invitar a todos nuestros amigos y amigas oyentes a que encuentren la película El vuelco del cangrejo, que la vean con ojo crítico, con estos argumentos que nuestro amigo Gerardo ha esgrimido hoy en nuestro espacio, para que usted tenga dominio de la dramaturgia y de aspectos técnico-artísticos del film. El vuelco del cangrejo. Y profesor, llegamos al final. Bien. Se nos acabó el programa. Una buena película que hemos podido analizar. Sí, así es. Y vean el arte, como decía siempre nuestro amigo Gerardo al principio del programa, vean el arte no en busca de entender, sino de sentir. Exactamente. Bien, queridos oyentes, estuvimos con ustedes los operadores Daniel Castellanos y Diego Salazar. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa más de Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.